situación con la que nos encontramos hoy, que son los despidos de enero, esta parte de casi 280 compañeros, sin duda tienen condiciones contractuales muy favorables para esos objetivos que son absolutamente antipopulares, que es dejar laburantes en la calle, en el sentido de la debilidad contractual en la que se encuentra el 70% de los trabajadores del ministerio, con contratos que no garantizan la estabilidad. Eso es el dato objetivo, y obviamente que el nuevo gobierno Cambiemos, lo que hizo fue utilizar esa situación para, en lugar de darse una política que tienda a la regularización, por el contrario, empezó a golpear por los eslabones más débiles, dejando en la calle a un montón de compañeros. Y algunos ingresos más o menos recientes, pero una buena cantidad, por el contrario, con, no sé, acá tenemos situaciones de compañeros de 22 años de antigüedad, pero que como no eran planta permanente pueden ser despedidos, 15 años, 10 años, 8 años, es decir, hay situaciones diversas. En este caso no cabe duda que la precarización contractual era es condición de posibilidad de los despidos, pero no es necesariamente que la precarización tiene que terminar en despidos, como lo lleva adelante incluso muchas veces utilizando de forma justificatoria el gobierno nacional, porque nosotros hemos tenido una permanente lucha durante la etapa anterior contra la precariedad laboral, exigiendo la estabilidad, exigiendo la planta permanente, pero tenemos perfectamente claro que esa situación que hemos denunciado y hemos luchado con toda nuestra fuerza durante todos estos años no puede ser utilizada como excusa en boca de estos funcionarios para dejar a laburantes en la casa. Para los estatales será un aprendizaje conjunto, y que, bueno, esperemos que lo hagan muchos compañeros y compañeras, que siempre tenemos que pelear por nuestras condiciones laborales independientemente de cuál sea la gestión y el gobierno de turno. Hernán, estos 280 despidos que vos nombrás, ¿a qué áreas del ministerio pertenecen? Digo, ¿a qué áreas atacaron y debilitaron? Mira, tenemos golpes fuertes sobre determinados programas, como el programa Asistir, que hace el patrocinio legal de trabajadores con bajos recursos que quieren llevar adelante un juicio laboral. Están directamente barriendo y sacando a la calle a todo el cuerpo de abogados de ese programa. En el programa Jóvenes también, más de la mitad del equipo técnico que gestionaba acá en sede central, Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, más de la mitad del equipo técnico que gestionaba acá en sede central también fueron alcanzados por los despidos. Y después, en general, en tareas de inspección y de políticas de empleo a lo largo y ancho del país, porque la particularidad de los despidos que hemos sufrido acá en el ministerio es que no solo son en sede central, sino en todas las provincias. En todos los casos tenemos 2, 3, 4, 5 despidos en cada uno de los lugares, en cada una de las provincias, y eso, bueno, hace a la particularidad de nuestro organismo, que tiene presencia territorial en las 24 jurisdicciones del Estado Nacional. Obviamente eso hace más compleja la pelea, porque tenemos fragmentado en muchos casos los despidos, pero estamos organizado nacionalmente para luchar por la reinstalación de todos nuestros compañeros y compañeras, no solo acá en Ciudad de Buenos Aires, sino en las distintas provincias. Hernán, ahí me mencionaba, y Seba nos mencionaba, que venían también, habían pasado por economía, o iban hasta economía, habían pasado por agroindustria, y como que también este marco de la brutalidad con la que ha comenzado el gobierno de Cambiemos también ha generado ciertos marcos, ¿no es cierto?, de pensar en estrategias en el mediano y en el corto plazo un poco más amplias. ¿Entienden también ustedes que están ahí que se viene dando una articulación mayor a lo que se venía dando? Sí, con sus idas y vueltas, pero sí está claro que genera condiciones más propicias para ampliar los marcos de unidad. Lo que sí nosotros reclamamos y necesitamos es que, al menos empezando por ATE, seamos capaces de unificar en un solo puño las respuestas frente al gobierno nacional. En ese sentido, nuestro sindicato tiene mucho por mejorar, porque las fricciones, las disputas y cierta anteposición de otros intereses por encima de la necesidad de pelea contra los despidos no nos está permitiendo desplegar toda la potencia que se viene construyendo en muchísimos sectores. En esta línea nosotros hoy coordinamos con los compañeros del Ministerio de Economía y vamos a ir al Ministerio en Corrientes y Alén en un rato. Lo que queremos va a ser una columna muy masiva. Vamos a ir hasta el Ministerio de Modernización para juntarnos con el resto de nuestros compañeros y compañeras ATE de otros organismos de Nación y Ciudad, con el planteo que necesitamos unidad y lucha para ganar, porque sin esos dos aspectos se va a hacer muy difícil. Y sabemos que si ATE puede unificarse y es capaz también de traccionar a la lucha a otros gremios estatales, es un paso adelante y muy fuerte para empujar también desde las bases a otros niveles mayores de coordinación de las distintas centrales sindicales que, cabe decirlo, han mostrado escasísimo reflejo para salir a la lucha en defensa de los puestos de trabajo, porque los despidos, bien sabemos, no solo en el ámbito del Estado, sino se están dando más de 110.000, 120.000 en distintos ámbitos de la clase trabajadora en el sector privado, y ahí es un ataque no solo a los estatales, sino al conjunto del movimiento obrero, y el movimiento obrero como tal debería dar respuesta también de conjunto.